Estamos de vuelta acá en vivo. Nos han dejado Fede solos, no solos, pero nos han dejado todos. Se nos fueron muchos. Se retiraron. No sé cómo llamarlos, conductores, no sé qué son. Los locutores, compañeros, amigos, los invitados, todo. Pero vinieron nuevos invitados, una banda que me gustaría que se presenten ellos y los vamos saludando. Nosotras somos las Feminazis. ¿Acá? ¿Está bien? Ahí. Nosotras somos las Feminazis. Él está... Yo soy un de más. Es un extra. Preséntense, por favor, si sus nombres. Quieren, si quieren. Algún nombre, algún tipo de nombre, no sé. Para que alguien sepa más o menos quiénes son. Bueno, nosotras somos pibas que no somos músicas, pero nos conocimos a partir de un escrache y a un macho. Y a partir de ahí empezamos a organizarnos. Somos chicas que estamos muy enojadas. No sabemos hacer música, no sabemos tocar, solo estamos muy enojadas. Bueno, este fue un programa que casi creo que tuvimos dos bloques de que hablamos de género. Dos bloques de género, total. Nacional, con discusiones y todo, estuvo interesante. Debate. Así que viene bien esto, digamos, esta forma de encarar y ver las cosas y hacer acción, digamos. Así que, nada, si quieren ir con un tema o... Si sí, quieren arrancar con un temita, quieren hablar de algo antes. Pero bueno, yo diría que arranquen con un tema para presentarse, es lo mejor escucharlos y después seguimos charlando. De una. Bueno. Presenten el tema, por favor. Este tema se llama La balada del cagón. Cobarde, no te atreves a decir, no te atreves a aceptar cuánto me quieres. Tú no sabes sentir, tú no sabes disfrutar, porque no quieres. Cobarde, ¿por qué vienes hasta aquí si después no puedes dejar fluir este amor que yo nunca te pedí para que al final mambes? Cobarde, que me vienes a plantear qué compromiso no quieres. Cobarde, si yo nada te exigí, si por mí re bien está el quererse por quererse. Cobarde, que me tengo que medir, que tengo que especular para que vos no flashes, que yo me quiero casar, que bajo la institución quiero atarte para siempre. ¿Cómo se llama eso? Ese instrumentito. Es un kazoo. Kazoo. Sí. Me divierte mucho. Cuando sale muy barato. ¿Cuánto más o menos? Menos de 50 pesos. Mío, 22 en Mercado Libre. Mi primer instrumento. Más autogestión no puede ser. No, imposible. Imposible. ¿Por qué la Feminazis se llama la banda? Bueno, porque los pibes, cuando vos te das vuelta, cuando te gritan en la calle y vos te das vuelta y los puteás, te dicen Feminazi. Cuando te organizás para combatir a los machos, te dicen Feminazi. Y como que pensamos que capaz teníamos que descender a su nivel de interpretación de las cosas para que pudieran entender de qué se trataba esta banda. Igual todavía algunos no lo entienden. Pero quizás bajar a su lenguaje y decirles en su lenguaje que nosotras nos estamos organizando y que vamos a ir macho por macho a escracharlos a todos. No, bueno, había un escrito. Bueno, de algún lado escuché. Afuera la producción se ríe, no sé. Se están riendo mucho. Son mujeres afuera, quiero decirlo. Es que hubo mucho debate por el tema este. Que antes la palabra feminazi tal vez no estaba tan bien vista. Ahora está como muy aceptado que es una causa que tiene todo su derecho a realizarse, la lucha que llevan las feministas. Entonces, por eso se inventa el término feminazi para tratar de degradarlo. Uh-huh. O sea, por el hecho de que vos decías, sos una feminista y estás re loca. Ahora vos decís, sos una o un feminista y está todo bien, porque todos entendemos que es una causa totalmente justa. Por eso capaz que se inventa el término feminazi como despectivo y está muy, muy está bueno, está buena la ironía. A mí me gusta, claro, esa idea de subvertir los sentidos y de con el nombre de decir. Es que igual nos causaba contradicción, a mí personalmente me generaba un poco de contradicción, pero en un momento fue como, bueno, sí, si esto es lo que la gente cree que es feminazi, bueno, sí, somos feminazis. Sí, si la interpretación de las personas es que una feminazi es alguien que se organiza y no se deja pasar por encima, somos feminazis. Muy bien, ¿quieren ir con otro tema? Sí, bueno. ¿Cuál es ahora? Este tema se llama el tango de la doble opresión. Te quedaste dormido, así llegaste tarde a trabajar. Tu jefe se enojó, el laburo se atrasó y te tuviste que quedar. Así que tus sueldos son dos mangos. Y laburo ya no hay, te la tuviste que fumar. Así que se te murió la sube y tuviste que caminar. Llegaste tarde al parcial, no te dejaron entrar y ahora tenés que recursar. Como todo es tan injusto en esta vida, vos te fuiste a militar. Buscaste a tus compas en la facultad, pero entre rosca y rosca no te dejaron ni hablar. Qué mal día que tuviste, chabón. Entiendo que tengas ganas de irte a dormir, fumarte un facito, no hacer nada. Pero me pregunto, con mis 4 neuronas de mujer, una para cada hornalla, ¿qué cosa peor te podría haber pasado en un día de mierda? Y yo, que igual me quedé dormida, también. Cuando el culo me vino a manosear, a mí que me paga mango y medio, tampoco no lo pude cobrar. Como más 10 presidente, encima que no hay laburo, él me puede piropear. Igual me pude subir al bondi. Y ahí me vinieron a apoyar. Llegué tarde al parcial, no me dejaron entrar. No, nos confundimos. No, no, no, no. También físico la hace. Creo que se merecen, no, no, no, por lo menos por la mitad de la canción, medio aplauso, no sé. Para. Vamos. Como. No, no. Igual, me pude subir a la señora, yo llegué tarde al parcial. Al profe no le importó, ella me quiso levantar. Como no le di cabida, me miró de desestrada y me mandó a recusar. Como todo es tan injusto en esta vida, y encima yo soy una mujer. Llamé a mis amigos, llamé a mi novio para que me vengan a defender. Para. Yo me siento resarpada. Yo también lo vivo a Macri, al tarifazo. Yo también viví 12 años de kirchnerismo inclusivo. Y además, como soy mujer, tengo que fijarme por dónde camino, para que no me cosen, para que no me violen. Cuando salgo, ¿qué me pongo? ¿A dónde voy a esperar el bondi? ¿Con quién? ¿Cómo reduzco mis chances de terminar en una bolsa de basura camino al SEAMSE? O drogada y empalada. O violada dentro de una caja de cartón, como le pasó a las pibas este fin de semana. Y encima de todo eso, los chabones dicen que somos el sexo débil. Con todo lo que nos venimos fumando desde... ¿Cuándo? Lo mismo que ellos, y encima la condición de ser mujer, y dicen que somos el sexo débil. Como si nosotras no nos pudiéramos defender solas. Como si no nos pudiéramos plantar. Como si no nos pudiéramos organizar. Como si no los pudiéramos matar a todos los machos del mundo que se nos cruzan. Entonces... Como todo es tan injusto en esta vida, nosotras nos vamos a organizar. Y por cada machito que de capo se nos cruce, la pija le vamos a cortar. Dijimos que no era música. Está bueno, una asamblea en el medio de la canción. Un debate típico de nuestra amistad. Me imagino que habrán distintas versiones con distintas letras y por eso se equivocaron, porque no sabían bien qué versión iban a cantar hoy, pero. No, tenemos. No es por falta de ensayo. Trataba de salvarlos. Por nervios nomás, gracias. Bueno, me gustó mucho la letra, en parte. Después al final, cuando dijeron que a cada macho vamos a matar y. No sé, me siento un poco. ¿Vos sos un macho? Si es que si lo ponés como especie, no, pasa que hubo mucho debate acá. Pero macho no es todos los hombres. O sea, justamente macho se le dice a un chabón que es un violento, un abusivo, un golpeador, un violador, un asesino, un machista. O sea. Un piropeador incluso. Un acosador callejero. Un acosador callejero. Si alguna vez hiciste algo de eso, bueno, sí. Bueno, por suerte, estoy listo. Podemos averiguar dónde viste. Bueno. Re incómodo. No, pero siempre esta no, canción, gracias. Siempre cuando termina todo se quedan medio como... Pasa que le ponen como, o sea, cuando gritan las dos juntas, está como... La idea es tiene esa. Mucha fuerza. Si no incomodamos, si esto no incomoda, obvio. Algo no está bien. Sí, a veces no incomoda lo suficiente, pero me acuerdo cuando la tocamos en el tren una vez que al final fue como... Todos se quedaron medio bueno. Un jaque ahí medio incómodo. Y pasa también. O sea, está bien. Yo cuando lo toco también hay veces que... Hay veces que cuando lo tocas la canción también es como que te sentís un poco zarpado por algunas cosas que... No porque hayas hecho algo, sino porque... Pero ahí va, por eso, por el tema del género más que nada. Que es un debate que tuvimos fuera del aire, que da para hablar y todo, pero a veces uno, por el hecho de ser hombre, ya te dicen, bueno, pero sos del género, y ahí va todo el tema. O sea, ahí está si uno se siente identificado o no con esa mayoría... Que hace todo eso. Igual por el hecho de ser hombre tenés privilegios que las mujeres no tenemos y la mayoría de los hombres no renuncian a esos privilegios. Entonces como que también en un tiro como que el opresor se queje de que el oprimido no se queja de que es oprimido es como un poco bizarro, digamos. Como en un tiro tiene más privilegios que nosotras. Eso sí. Por lo menos te hace cuestionarte cosas. El tema mismo, o sea, la canción y toda la idea de la feminacia hace que el hombre que lo ve como espectador se cuestione una determinada cantidad de cosas y me parece que es parte de la idea. Y la mujer también, va. Yo para mí la feminazis es para las mujeres, no es para los hombres. La feminazis es para que las pibas se sientan empoderadas. Sin una mujer que venga a tocar la guitarra, entonces. Sí, ya lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer una asamblea y te vamos a sacar de la banda acá en vivo. O sea, sí, es para las mujeres, como el Encuentro Nacional de Mujeres, no para los hombres. Claro. Así que dejen de ir, dirigentes machos de los partidos que van y le dicen a las pibas lo que tienen que hacer en medio de una represión. Corran, no pibas, corran. No lo vamos a hacer. Vamos con otro tema. Tenemos un tema más. ¿Cuál es el tema? La cumbia, la cumbia. Perdón. Bueno. A ver si me salís. No, va a salir. Esta es la cumbia del macho progresista. La bailan en sus casas militantes kirchneristas. Esta es la cumbia del macho progresista. La bailan en sus casas anarquistas y trotskistas, que dicen que el aborto tiene que ser legal para que las pibas no se mueran más. Que eso del femicidio a ellos no les va. Si se viene ni una menos, salen todos a marchar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a su casa? De la puerta para adentro el feminismo no va más. Maltratan a las pibas, violan a sus amigas. Total, entre los compas también hay complicidad. No hay nada más parecido un macho de derecha que uno de izquierda. No hay nada más parecido un macho de derecha que uno de izquierda. A los machos de afuera a veces los señalan, no siempre, pero a los de adentro los van a acompañar. Porque las pibas seguro que están locas, su eso no fue tan grave, hay que relativizar. Aparte el macho todavía es un compa, tiene que deconstruirse y aprender a no abusar. No hay nada más parecido un macho partidario que uno libertario. No hay nada más parecido un macho partidario que uno libertario. Kirchneristas, trotskistas o anarquistas, macrista o menemista, si es macho no da igual. Porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a una la ficha va a saltar. No hay nada más parecido un macho de derecha que uno de izquierda. No hay nada más parecido un macho partidario que uno libertario. No hay nada más parecido un macho de derecha que un macho de izquierda. No hay nada más parecido un macho partidario que uno de Antena Negra. Porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a una la ficha va a saltar. Porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a una lo vamos a escrachar. Izquierda socialista tiene en sus filas a un violador que abusaba de su hija y el partido lo encubrió. Antena Negra tiene dos chongos, uno que lo echaron a través de un escrache y otro, Nicolás Sotoboni, que lo siguen encubriendo, incluso las compañeras que se dicen feministas. Y censuran los comentarios de la página, eliminando el testimonio de la persona que se dio violentada por el chabón. Partido Megafón. Cuando Mechi Lima denunció a Matías Cacabo por violador, ellos dijeron que ella estaba en pocas condiciones mentales y que no se podía hacer cargo de la situación. Andrea Datri, que es referente del Pan y Rosas del PTS, se abstuvo de votar la suspensión de Dante Palma en Filo y dijo a las personas que la cuestionaron que eran feministas radicales y que Dante Palma no había violado. Fernando Madero, en La Una, sigue dando clases con la gestión siendo cómplice de todos sus abusos. Abuso de mí, de hecho. Me acosó. El Partido Obrero tiene a Solano, que es amigo de Lucas Carrasco, que es un ex kirchnerista que violaba y maltrataba y golpeaba a menores de edad. Y La lista es larga. Generalmente acá abrimos para que el público pueda también escrachar. La Fora también. La Fora tiene chongos de dentro. Y las Insumisas, que son una agrupación feminista afín, también los encubren. Y el MST tiene golpeadores en sus filas. ¿Por qué? Porque a las pibas no nos cabe ninguna. Y si tocan a una, no nos callamos más.